mirada me envolvió, a su carita me gustó. Me enamoro cuando yo quiero besarla y levanta su boquita y su lindo a mí me hechiza. Me enamoro, solo me miro y yo enloquecí cuando yo la vi. Me enamoré, solo me miro y yo enloquecí cuando yo la vi. Me enamoré. Y no dejo de pensar, la voy a enamorar. Cuando le canto un poquito, me enloquece su sabor. A su dulzura me gustó, me enamoro. Solo me miro y yo enloquecí cuando yo la vi. Me enamoré, solo me miro y yo enloquecí cuando yo la vi. Me enamoré. Solo me miro y me enamoro. Que me siga mirando, que me siga mirando, que me siga mirando.